Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música del compositor estonio Arvo Pärt. En primer término presentamos a su atención Cantus en memoria de Benjamin Britten en interpretación de la Orquesta Estatal de Stuttgart dirigida por Dennis Rosel y Fratres en interpretación de los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín. Escuchamos Cantus en memoria de Benjamin Britten, en interpretación de la Orquesta Estatal de Stuttgart dirigida por Dennis Russell, y Fratres en interpretación de los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar Miserere, también de Arvo Pärt, en interpretación del ensamble vocal inglés Hilliard y el coro de Alientos de Occidente. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Miserere de Arvo Pärt. Interpretaron el ensamble vocal Hilliard y el coro de Alientos de Occidente. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Al vasito me has pedido San Juanito te de dar, al vasito me has pedido San Juanito te de dar. Campesino, campesino, campesino del arado, qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. Qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. Pero dime, campesino, si esas tierras son del amo, como nunca lo hemos visto trabajar en el arado, como nunca lo hemos visto trabajar en el arado. Al vasito me has pedido San Juanito te de dar, al vasito me has pedido San Juanito te de dar. Ya lo verás, campesino, cuando deje de mandar, muy buenas manos tiene pa' ponerlo a trabajar, que muy buenas manos tiene pa' ponerlo a trabajar. Con la hoz del campesino corta trigos y malezas, pronto cortará cabezas para limpiar su camino, pronto cortará cabezas para limpiar su camino. Me has pedido San Juanito te de dar, al vasito me has pedido San Juanito te de dar. A la lucha, campesinos, a la lucha ya la unión, que nosotros somos muchos y uno solo es el patrón. A la lucha, campesinos, a la lucha ya la unión, que nosotros somos muchos y uno solo es el patrón.